Terminé. La hora de irse pasó. Camino las calles tan rápido, apuro mis pasos. Mil gentes tropiezan conmigo y suelto tus manos. Y perdí el bus que lleva a mi destino. Espero y abro mi libro. Es solo tratar de que a nadie le puede importar. Te encontré un día sin hojas molidas, a la hora en que todos regresan. Seguí mi camino. Me paras, me miras, preguntas si salgo contigo. Y acepté mirándote como una niña. Tu risa, tu cara y tu pelo decían que el fin de los miedos que tengo llegó. Espero confiada llegar a encontrarme contigo.